bailar y lo sabes mover. Con la nueva batidora a todo va lo que sea. Batidora, batidora, traquetea, traquetea toda hora. Batidora, batidora, traquetea, traquetea toda hora. Traquetea conmigo, baja, baja, baja, ven abajo del ombligo. Traquetea conmigo, baja, baja, baja, ven abajo del ombligo. Batidora, batidora, traquetea, traquetea toda hora. Batidora, batidora, traquetea, traquetea toda hora.